¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta edición de Los Palomazos, en el cual en esta semana tuvieron dos emisiones. Y ya saben, estos son los programas en los cuales hablamos de con gente especializada en el medio, con gente que sabe más que yo y seguramente más que ustedes, o bueno, más bien seguramente más que yo, acerca de los distintos temas. Y en esta ocasión me da gusto presentarles a alguien a quien considero un gran profesional y un excelente amigo, con el cual tuve la oportunidad de colaborar en algún tiempo en tiempos genómicos, de los cuales no hablaremos. ¡Ja! Y pues por eso puedo vetar y votar por su trabajo, lo que he hecho en distintos lugares y en distintos medios. Luis Uribe, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo, carnal! ¡Hey! ¿Cómo están, bandita? Saludos a todos. Muchas gracias, Dan. Hombre, qué presentación más bonita, más, me siento muy honrado, sobre todo viniendo alguien de la industria del entretenimiento tan posicionada como tú y con tus invitados, que pues, están, no son para, digo, me siento como un joven, inexperto, ¿no? Entre tanto experto aquí hablando del... De dentro del canal de churros y palomitas, ¿no? Pero pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Ya extrañaba streamear, la verdad es que me encanta. Digo, ahorita vamos a ir un poco más, al final vamos a estar hablando de un poco del canal que tenemos, pero justamente dejamos de streamear por el momento, entonces ya sentía nervios ahorita así de, tiene años que no entro a streamear, pero ya, pero como, me encanta. ¿Te sentiste como que un poco oxidado, como de, espérame, ¿y va a ser en vivo, exacto, o es grabado? ¿Qué onda? ¿Cómo? Sí, más así como de, ay, ¿a dónde volteo? ¿Cómo? ¿Qué es streaming? Así de, no, pero como pueden ver, pues sí, no, o sea, tampoco es que soy, no, o sea, pues tengo la iluminación, tengo todo, tengo la silla gamer. Exactamente, es más, miren, ahorita hasta la ponemos en pantalla completa y quito el Hour Third ahí para que se vea, sin la marca porque no nos pagan, pero bueno, y mira, es genérica, no hay todo. Que a final de cuentas funcionan igual. Y precisamente en lo que hago algo de actualización, porque al parecer dicen que estamos platicando con Adriana Fernández, a quien le mandamos un saludo y que nos acompañó el martes. Pero les juro, miren, esto no me va a dejar mentir, o tal vez sí. Aquí es donde estoy controlando todo lo de las transmisiones. Y ahí se ve el Palomazo 144. Y aquí es el título. Sí va precisamente para este programa. Pero, ay, bueno, cositas que pasan, ahorita actualizamos. Pero bueno, Luiso, concretamente, y como lo vieron al principio, voy a poner la portada rapidísimo, ahí está, hablamos de los hábitos de consumo en el entretenimiento, aquí regresamos, para que vean que sí estamos aquí presentes, y es precisamente algo que ha cambiado en cierto sentido con las distintas generaciones, podrían decir algunas personas, pero ¿qué hacemos para entretenernos, Luiso? Tú que eres ávido usuario de distintas plataformas, y ojo porque no únicamente estamos hablando de plataformas, por ejemplo, de streaming, recuerden que tanto podcast, plataformas de videojuegos, todo eso entra en estas categorías. ¿Qué es lo que a ti te gusta utilizar literalmente para las zonas de sano esparcimiento? ¿Cuáles son tus hábitos en particular? ¿Qué consumes? Fíjate, como bien dice, no, para los que no me conozcan, yo soy productor audiovisual, aparte de que soy un otaku, web geek, en general de música, videojuegos, cine y todo. Pero definitivamente tengo dos plataformas que yo creo que utilizo muchísimo. Y no tiene nada que ver, y no, una no es Netflix, ninguna de las dos es Netflix, que quede claro. La que más utilizo para entretenimiento y para educarme y para pasar el rato y para comer y para hacer qué hacer y para hacer, para pasar el perro, para todo, utilizo YouTube. O sea, YouTube fácil, le saco unas 4 horas, 5 al día. Entre que escucho podcast y veo videos, tanto educativos como que de entretenimiento. Entonces, sin duda para mí, el servicio que por mucho, y digo servicio porque pago orgullosamente premium, soy el 0.00001% que paga YouTube Premium, y les déjame decirles que es una maravilla. Creo que es el servicio que mejor le saco provecho de todos, incluyendo Amazon no el de video, incluso Amazon el de las entregas. Uh-huh. Entonces, creo que sin problema, o sea, por mucho y de calle, se lleva YouTube todo. Ahora, también tiene que ver que tengo un canal de YouTube. También entiendo eso, ¿no? O sea, un poco. Pero aparte de eso, digo, fuera de YouTube... muchas gracias por el shameless plug. Aprovechamos para mencionarlo. Búsquenlo como el Coolcast. Al final también vamos a repetir las ligas para que les quede bien mencionado. Y voy a hacer... Perdón, tengo que hacer la promoción porque tienes... dentro de las cuestiones de la programación, tienes live streamings, como tú mencionabas. Aquí estamos, por ejemplo. Hicieron su versión de Justice League Snyder Cut, porque todos tenemos que hacer a huevo. Pero, por ejemplo, los programas que disfruto en su mayoría son precisamente donde tienes análisis. Y, por ejemplo, uno que hiciste de música de K-pop hace bastante tiempo. No, sí, tampoco hace ni tanto tiempo. Perdón, gracias por la corrección. Son los que más disfruto. Y, bueno, van a encontrar más acerca de eso. Y, como lo mencionabas, pues, otaku y reverente. Sí, exacto. Hay, mira, literal, como dice ahí Dan Campos, una de las líneas que personalmente yo tengo es hacer videoensayos. Y generalmente yo estoy muy enfocado, la verdad, a mis dos compañeros se enfocan a otras áreas de entretenimiento, pero yo me especifico muy cañón a todo lo que es Japón y anime. Y como dice Dan Campos, tengo una... Que de hecho, ese es el tipo de videos que más nos han jalado, si te soy honesto, los videoensayos. Exactamente. Esa es una recomendación, pero digamos, el videoensayo de Cabo Vivo, que te gustó mucho, que gracias ahí por la retroalimentación, y el de City Pop es el que más ha jalado, digo que más ha jalado, y le gustó muchísimo a la banda, y entonces, pues ahí sí pueden checarlo, ponen City Pop Coolcast y es el primer video que sale, entonces, y ahí se van a dar cuenta un poco como de la narrativa, de hacemos un poco, no sé si llamarle periodismo, porque no soy periodista tampoco, no me puedo llamar periodista, pero al menos sí tratamos como de investigar, y aparte, contarlo de una forma divertida a través de la edición y de la producción audiovisual, que consideramos que es uno de nuestros fuertes dentro de Coolcast. O sea, no somos un canal de televisión, pero definitivamente creo que estamos una rayita o dos arriba de la calidad de producción de YouTube, al menos aquí en México, ¿no? Y ahorita que mencionaste eso, vamos a aprovechar, bueno, ya mencionamos precisamente dónde pueden encontrar. Y esto es muy importante porque, a final de cuentas, uno busca reflejar el tipo de contenidos que uno disfruta, lo que uno consume. Y ahorita tocaste algo que vamos a explotar más a detalle y es... hay muchas personas que sí, son ávidos del streaming, ávidos del cine, ávidos de la música, ávidos del podcast, ávidos de libros, ávidos... Todos tenemos distintos vicios. Pero es curioso porque se demuestra la fidelidad que uno tiene hacia estos sectores. Uno, cuando conoce el tipo de trabajo que implica hacer los contenidos para estas plataformas, o sea, desde cómo escribir un libro y luego editarlo y luego publicarlo, por poner algo que es lo que lleva más tiempo, hasta los procesos de investigación, búsqueda de material, peleas por cuestiones de derecho de autor cuando uno tiene que hacer videoensayos, como tú bien mencionaste. Todos los lunes son de peleas con YouTube, en mi caso en particular. Pero a final de cuentas, lo que uno consume, lo que uno aprecia, es lo que eventualmente uno busca emular. Y, por ejemplo, tú mencionaste algunos de los servicios por los que pagas. Yo también tengo el YouTube Premium, que en su momento fue YouTube Red y en su momento tuvo otro nombre previo que no me acuerdo en este momento, que en 2 meses Google le va a cambiar el nombre seguramente por otro. Pero es un servicio de suscripción por algo que hasta Homero Simpson se burlaría en la película de los Simpson de que, jaja, idiotas, están pagando por algo que yo podría disfrutar gratis. Y Spotify, que tú también pagas la suscripción premium, y que curiosamente muchos ya hasta lo consideran como el paquete básico. Para ti, ¿cuáles son los paquetes básicos de suscripción de entretenimiento? Antes de mencionar ese paquete básico, quiero decir, antes de pandemia, en fiestas se han reído de mí porque digo, se han así casi se están en el piso riéndose, ah, pobre imbécil, ¿cómo es que pagas YouTube si es gratis? No, pero... Neta, es el mejor servicio, pero bueno, ahora, paquete básico, ¿no? Insisto, YouTube Premium debería de estar en la canasta básica, o sea, insisto, número uno. Número dos, Spotify, porque es el más barato, es el más accesible hacia los dispositivos, no es el de mejor calidad, pero es el que no se va a gastar tanto tus datos y va a estar relativamente los artistas aquí en México, ¿no? Lo que la gente más escucha. Número tres, obviamente Netflix, que de hecho yo debo decir que es de los que menos yo utilizo, pero entiendo por qué, y además de que ofrece una gran calidad de producciones, ¿no? Incluso series originales de Netflix, seamos honestos, ya tienen una calidad bastante grande, entonces creo que iría también ese tercer servicio. Que ahí te lo voy a discutir, pero no para este programa, sino para tal vez para uno futuro. Ojo, porque muchas personas no hacen la distinción entre las series originales de Netflix, las series que fueron producidas para otros canales y que Netflix es la ventana de exhibición, o los híbridos que hay entre los dos puntos. Porque, por ejemplo, Mitchells vs. The Machines, se nota que era una película de cine que queda demasiado grande para Netflix. Es de Sony, cayó la pandemia y se fue para acá. Entonces, y Luis Miguel, la serie de Netflix, ojo, no es de Netflix. Es de la Metro Golden Mayer, que vendió la distribución entonces para Netflix. Entonces, ligera distinción para los mamones como yo, pero bueno, a final de cuentas es la ventana de exhibición que disfrutas. Exactamente, a final de cuentas ellos tienen la exclusividad, al menos en México, ¿no? O en el país que corresponda. A ver, ya tenemos series y cine, o sea, digamos, la canasta básica de música ya tenemos. Con Spotify. Yo insisto, YouTube, no me canso de decirlo jamás, neta, me voy a morir de decir lo que YouTube es. O sea, se los juro, el día que no ven anuncios, se les abre así. Y que Pero, pueden bloquear el celular mientras ven, escuchan un celular. Esa es la. eso que tú estás mencionando, porque muchos, volvemos al punto de que, ¿cómo que pagas por YouTube? Ok, originalmente yo también lo tenía, y bueno, todavía lo tengo contratado precisamente por series originales, que tristemente fuera de Cobra Kai, lo demás fue cosas entre mediocres y malas, porque quisieron replicar con más varo lo que ya estaban haciendo y no les funcionó. Fueron muy pocos No. los canales que funcionaron, porque también se necesitó otro tipo de público, cosa que veremos más adelante para cada plataforma. Totalmente. Y hay quienes te pueden decir, pero es que mira, con que tengas un ad blocker, ya no ves publicidad. Ojo, también lo consumes como tú ya ahorita lo acabas de mencionar y por eso la interrupción, para escuchar música o los mismos programas, ¿sabes qué? Lo pongo el celular, me lo guardo en el bolsillo, voy con los audífonos, no tienes ninguna bronca. A ver, hagan eso con sus bloqueadores de Sí, anuncios. no, no, no, no, para nada. Y ojo, hay otro punto muy importante como que tú mencionaste. Y no, uno como creador de contenido sabe lo difícil que es hacer contenido, ¿no? O sea, entonces YouTube les paga más a tus creadores de contenido si los ves desde YouTube Premium. Entonces, es una forma que le agregas de valor hacia tu creador de contenido, porque seamos honestos, o sea, sí, yo sigo, sí está NBC, Jimmy Fallon, ¿no? Con sus canales de YouTube, pero la neta es que yo también sigo muchos creadores de contenido pequeños como nosotros, que totalmente, o sea, por supuesto que los quiero apoyar, por supuesto que quiero seguir escuchando, y la verdad es que es una manera más de ayudar a sus creadores de contenido, y sí, y curiosamente, como dices tú, Dan, o sea, yo también me acabo. Tiene algunos documentales YouTube Red, creo que sí se llama la parte Sería en YouTube de Originals. Rotten Originals, exacto. Me acabo de echar el documental de los orígenes del K-pop, porque pues, me gusta pop Corea y Japón y así. Y está muy padre, pero o sea, reconozco que la minoría, o sea, realmente no contratas YouTube Premium para ver eso. O sea, realmente ves para, literal, la usabilidad de la aplicación es fantástica. Y de esas 5 horas que digo al día, es muchas, la mitad al menos es porque escucho podcast como el de Dan, pero con el celular bloqueado mientras hago, no sé qué hacer es, o me baño, o bla, bla, bla. O sea, la verdad es que es una maravilla YouTube Premium. O sea, la verdad no me canso de recomendarlo. Y una vez que incluso también tienen paquetes familiares, y yo se lo recomiendo a unos amigos, y neta, o sea, se lo dividen como a $50 por cabeza y están así maravillados, ¿no? Pero bueno, entonces siguiendo la pregunta, ¿no? Faltaba, teníamos YouTube, teníamos Spotify, Spotify. teníamos Netflix, la canasta básica y no sé si quieras agregar videojuegos y anime, Adelante, ¿sí? uno y uno, a ¿Sí? ver qué menciones, claro. Ok, mira, vámonos con anime. Si les gusta el anime, hay anime dentro de Netflix, que es muy bueno, pero si se quieren clavar más, está Crunchyroll y Funimation. Exactamente, Crunchyroll. Yo ahorita tengo Crunchyroll. Creo que está en $120 al mes. La verdad es que tienen muy buenas opciones en cuanto a series, tanto de antiguas, muy, muy, muy famosas, como los simulcasts, que ellos le llaman, que es como estas animes que se transmiten de manera casi simultánea con a cómo salen al aire en Japón, ¿no? Porque evidentemente quisieron hacer esta estrategia del simulcast porque obviamente quieren evitar que la gente vaya a ver a páginas ilegales por el simple hecho de que las páginas ilegales lo suben así, ¿no? O sea, los mismos fans lo suben así rapidísimo con subs y todo. Entonces, es una manera más de cómo tratar de mitigar eso. Y la verdad es que yo tengo Crunchyroll y es muy buena. Muy buena, es de AT&T. Y curiosamente le iban a comprar, al menos en Estados Unidos le iba a comprar Funimation, que Funimation es parte de Sony. Pero el gobierno de Estados Unidos paró la compra porque acusaron a Sony de prácticas monopólicas. Entonces, todo el mundo nos estábamos relamiendo los bigotes porque dijimos, ah, si la compra Funimation a Crunchyroll. Entonces ya se van a unir así las dos y pues va a ser un solo servicio y ya un solo servicio para todos, ¿no? Y ya todos estábamos así como de, ah, sí, por fin, por fin, por fin, por fin. Y pues no, pues obviamente sí dijeron, a ver, no, a ver, espérense, o sea, ¿cómo es que Sony va a tener las dos plataformas principales en el mundo para consumir anime? Entonces vamos a parar la compra y vamos a checarlo y vamos a ver qué show. Entonces ahí se paró, pero bueno, Funimation es una gran opción también. No tiene mucho que llegó a México, llegó a finales del año pasado. Pero pues sí, o sea, de hecho, si me apuras, creo que Funimation es más grande a nivel mundial que Crunchyroll. Crunchyroll ya tiene un rato aquí en México, tiene como unos 5 o 6 años, si no mal recuerdo. Pero igual digo, la verdad, ambas plataformas son muy baratas. Son 120 pesos, me parece que Crunchyroll, y no, 100 pesos la de Funimation. Y ambas están, pues ya saben, ¿no? Así de que en el celular, de que en el Smart TV, que en el PlayStation, que bla, bla, bla. Cualquiera de esas dos les va a funcionar. Una ligera anotación, no es corrección, sino es mensaje Dime. complementario, porque precisamente recordemos que con las grandes consolidaciones, llamémosle así, por parte de Estados Unidos de distintas empresas, ya saben, Disney comprando a lo que se mueva, AT&T creyendo que iba a ser el gran negocio con una propuesta que nadie entendió, en The Daily les lo explico a detalle, comprando Warner porque era la estrategia de que, claro, yo tengo servicio de telefonía, tengo servicio de cable, ahora voy a crear el contenido, entonces tú me vas a consumir todo. Mi siguiente plan es comprar una gasolinera y tener camiones para llevarte. No, mamen, esas no son estrategias, pero bueno. Y precisamente porque Warner, no AT&T, como tú bien mencionaste, pero Warner había adquirido previamente una Ah, perdón. plataforma que a mí me encanta, que es Rooster Teeth, y sus personajes precisamente ya son parte de la distinta familia que tiene por parte de DC Comics. Ya ha habido hasta crossovers, y curiosamente, otro de los crossovers que tenemos de DC ha sido con otra de las cuestiones que vamos a hablar. Yo sugeriría que fuera después de esto, los videojuegos. ¿Por qué? Porque precisamente cosas como Fortnite han logrado explotar y han logrado establecer distintas cuestiones para el entretenimiento, porque hasta tienen conciertos. Pero bueno, nada más quería mencionar, Rooster Teeth yo lo incluiría, pero bueno, en México no es precisamente tan accesible, aunque tienen distintos de sus contenidos disponibles. Saludos al Master Chief, que ya nos mandó saludos vía Twitch. Si nos están viendo en vivo, precisamente pueden dejar sus comentarios y en la parte de abajo van a estar viéndolos y los leeremos si son pertinentes. Pero bueno, ya tenemos la canasta básica complementada ahora con la sección de anime y nos faltaba una cuestión que creo que son videojuegos, ¿verdad? Videojuegos, exactamente. Y yo creo que. ¡Ay! A ver. Suspiras porque la lista es grande. Sí, hay muchísimos. No, y también hay como que está más segmentado y la puerta de entrada varía, ¿no? Porque, o sea, tienes una restricción, ¿qué consola tienes? ¿No? A excepción de Google Stadia, que no lo necesitas, ¿no? Pero bueno, vámonos por consolas, que quiero pensar que es lo más común, ¿no? Antes de que nos vayamos por consolas y en relación a lo que mencionaste, Stevia es un experimento muy interesante, medio Okay. fallido y corrieron a la directora. Perdón, la reasignaron para que busque oportunidades en otros lados, pero porque sé que los cuates gamers y porque ve a GIF y en cualquier momento se conecta Logan, que también es super gamer, Steam. Que es Steam. ahora sí que es agnóstico en esos sentidos, y ya sabes que tienes usualmente muchos nos esperamos para comprar los juegos en Steam, ya que pasó el tiempo porque por oferta te atascas de juegos para jugarlos en, no necesariamente en consolas, pero ahora sí, vayamos a las consolas, perdón. Exactamente. Bueno, ahora interesante y perdón, sí, obvié un poco que todos ya sabían que era Stadia, pero bueno, ahí vamos. Una de las tendencias, así como Netflix vino a revolucionar todo para que todo se hiciera streaming, pues obviamente muchas empresas dijeron, ah, si ahorita la industria del gaming es lo que está dando más dinero, incluso más que la del cine y la de música y todo lo que sea, porque es literal la industria de entretenimiento más grande ahorita, la que está almacenando más dinero. Pues hay que hacer nuestro servicio de streaming de videojuegos, en donde tú das una cuota y pues juegas juegos cierta cantidad de juegos y no necesitas comprar ya los juegos, ¿no? Ya son más rentas digitales. Entonces, hubo varias empresas que empezaron a hacer su modelo de negocios, entre ellos fue Google. Y dijo Google, perfecto. Y creo que Stadia, aunque es un intento fallido ahorita, Dan, creo que eventualmente va a jalar y eventualmente sí va a hacer algo. Una vez que ya esté la infraestructura y la gente lista para que sea usable, creo yo, Sí, creo yo. concuerdo, te digo, en este momento ha sido eso porque es Google y Google mata. En cualquier momento nos mata YouTube, no es cierto. Pero curiosamente Stevia está tomando algo que Xbox lo ha logrado hacer muy bien. PlayStation no se ha enfocado tanto en eso. Y nada más, precisamente para darle poquito más contexto a lo que mencionan, ¿a poco hacen dinero los videojuegos? Aquí tenemos una lista rapidísima. O sea, ay, claro, una película de Avengers hace un chorro. Pues Call of Duty, Modern Warfare hizo 1.91 billones, o sea, 1.910 millones de dólares, o sea, más que una película de Avengers, bueno, casi al nivel de la última, pero bueno, FIFA 20 también sobrepasaron los 1.000 millones, Grand Theft Auto estuvo en los 911, NBA, o sea... Pero regrésate al Grand Theft Auto. Ajá. No sé si sepas, Dan, pero dígame. Grand Theft Auto 5 es un videojuego de 2013. ¡Dios santo! ¡Qué redituable! Porque son 8 años, literalmente. Cada año, está en el top 10 de los juegos que más se venden. Y es un juego que salió hace 8 años. Y si no lo sabían, y esto va para toda la audiencia de churros y palomitas, que no son tan gamers. Grand Theft Auto 5 no es el videojuego, no es la película. Es el producto audiovisual de entretenimiento más redituable de la historia. O sea, no hay película, no hay disco, no hay videojuego, no hay serie, no hay libro, no hay nada que le haya ganado a lo que ha vendido Grand Theft Auto 5. O sea, desde la bolita japonesa gamer, que le encanta jugar videojuegos y streamearlos, juega Grand Theft Auto, así como el morrito de 8 años que está jugando Grand Theft Auto está jugando en Grand Theft Auto a hacer un pandillero recogiendo a mujeres de la vida galante en su carro último modelo. O sea, todo mundo juega Grand Theft Auto. Así de grandes son los videojuegos, muchachos. Sí, literalmente en el último año fiscal, o sea, el que cerró en diciembre del año pasado, bueno, y los números llegaron en marzo, hizo 227 millones. 227 millones en un año de un videojuego que tiene más de 8 años. Y como bien dice el GIF en los comentarios, ya hasta lo están regalando y aún así genera un chorro de dinero, o sea... O sea, no, o sea, Grand Theft Auto ya es algo billón nosotros. Pero bueno, regresándonos al punto de los servicios de streaming. Stadia, Google empezó a hacer, pues claro, era un movimiento bastante lógico. O sea, Google tiene toda la infraestructura del mundo para hacer eso, ¿no? Creo que todavía la infraestructura de parte del usuario no está tan lista como la de ellos, porque necesitas las implicaciones técnicas para poder streamear un juego, para hacer el input, ¿no? O sea, para que el usuario haga el input. Ojo, aquí estamos diciendo una cosa que aclarar. Todo esto de streaming, esto de Google Stadia, no necesitas una consola. O sea, no necesitas tu consola, ni una computadora como es como Steam y como todos los servicios de compras de videojuegos en línea. Ellos te dicen, con tu celular, tienes una pantalla o tienes un celular o una computadora, perfecto, es suficiente. Y una conexión a internet, perfecto, eso es suficiente. Te vamos a cobrar una renta mensual en la cual haz de contarnos, el juego va a correr desde nuestros servidores y te vamos a mandar la señal de video a lo que sea que tengas, así sea tu refri Samsung que tiene una pantalla, pues si tiene pantalla, ahí vas a poder jugar y te mandan, obviamente necesitan tener que tu cosa reciba cosa de internet, tu video, y aparte un controlito. Sí, se entendió. Perdón. Que tu pantalla reciba de alguna manera la señal de internet, o puede ser con un Chromecast, como ahí te dan, y ese control. Entonces, digamos, tú el input que le das al videojuego lo haces a través del control, el control se conecta vía internet y pasa hasta los servidores de Google, le da el feedback y ahí sí, y te regresa las consecuencias de tus acciones a través del input del control, se regresa en señal de video a tu dispositivo en el cual lo estallas. Que cabe destacarse que lag es prácticamente nulo. O sea, es impresionante lo que han hecho con... A final de cuentas, fuera de Amazon, Google, Amazon y Microsoft, me corrijo, son los tres grandes proveedores de servidores para todo lo que se necesite. Y precisamente para lograr eso que está platicando Luiso, que suena sencillo, o sea, recordemos que la gente se frustra porque un mensaje de WhatsApp se tarda en llegar. No. Pero en videojuegos, o sea, se cuenta literalmente en milisegundos. O sea, porque en milisegundo ya te mandó el jugador del otro extremo si estás jugando un Call of Duty, por ejemplo. Y lo que ha logrado con la plataforma de Stadia ha sido impresionante Google eso, ¿eh? O sea, sí, lag cañón. Mínimo. Sí, Te dejé escuchar, Dan. ¿Sigues ahí? Sí, aquí estamos, no te Ah, preocupes. okay, Dije una perfecto. pendejada, por eso se sub... No, no es cierto. Ah, no. Sí, aunque siento que lo que yo he leído de artículos es que en bajo un ambiente controlado funciona muy bien, pero, o sea, todavía, insisto, del lado de nosotros, o sea, si tú lo probabas aquí en México, o sea, ni de pedo te va a dar para que, porque el lag es muchísimo, o sea, es injugable, y muchas de esas fallas es lo que hizo que ahorita Stadia esté fallando como plataforma. Ahorita es un intento fallido. Creo yo que eventualmente va a jalar y va a ser el futuro de los videojuegos, del futuro del mainstream de los videojuegos, donde ya no vas a necesitar una consola y va a ser todo rentas digitales. Porque literal, o sea, cuando le digas a la gente, sabes que ya necesitas gastar $300, aproximadamente entre 7 mil pesos, por muy barato una consola más el videojuego, y que le digas, no, pues te cobro $130 al mes o 200. ¿No? Como lo hace también ahorita Xbox Game Pass, que ahorita vamos a hablar de ello en el momento. Pero, pues mientras pasa eso, mientras se arreglan esos detalles técnicos y la gente está lista para aceptar eso, creo que Xbox ofrece la mejor oferta de rentas de videojuegos actualmente. Ellos tienen un modelo de negocios que se llama Xbox Game Pass, en el cual, si tienes una computadora con Windows o tienes una consola Xbox, ya sea las nuevas que son la Series X y la Series S, o el Xbox One, que es la generación pasada, literal, ahí está. Ahí tenemos el Ultimate, que trae $229 al mes, que literal, como dice, acceso a 100 juegos de alta calidad para consola y PC. O sea, ese te agrega, puedes pagar tanto el acceso o a consola o por PC o ambas, ¿no? Ahí está separado. Y la verdad es que la librería es vasta. No todos, no puedo decir que todos son muy buenos juegos, lo siento, tampoco debo decir que hay muchos que si dices no los vas a jugar jamás, pero la verdad es que al menos un 20-25% son muy buenos. No todos son, obviamente no todos son actuales, pero al menos los juegos de que son originales de Microsoft, tipo Gear 5, Halo y ese tipo de cosas salen de manera inmediata a Game Pass. O sea, ya ni siquiera los tienes que comprar. Y juegos third party, como le llaman de otros estudios, los agregan de manera más, no tan de manera inmediata, sino que los van agregando como van haciendo los deals. Pero aún así, cada mes tienen juegos bastante buenos para justamente aquellas personas que no quieren gastar $1,300 por un videojuego. Entonces, creo yo que por el beneficio de juegos, o sea, por el costo-beneficio de la plataforma, creo que es la mejor plataforma ahorita de videojuegos para jugar, ¿no? O sea, tiene para todo, o sea, neta, tiene para todo, creo que a veces tiene FIFA, cada mes, eso sí, ojo, cada mes se va renovando la lista de juegos, o sea, de esos 100, a lo mejor quitan uno y ponen otro chido. O uno que ya habías jugado, que estabas jugando, lo quitan sin, o sea, obviamente te avisan, así como, oye, este ya va a dejar de ser, va a dejar de pertenecer a la librería de Xbox Game Pass. Entonces, juégalo ya, ¿no? Entonces, pero aún así, la verdad es que hay una buena cantidad de buenos juegos de Xbox, y también no solo originales de Microsoft, sino también de otros estudios third party. Entonces, creo que yo es ese quinto servicio de streaming que podría complementar la canasta básica, ¿no? De los servicios de streaming. Creo que esos cinco, con esos cinco yo me quedo. Y curiosamente, complementando un poco al respecto, porque tengo que meter mi cuchara para que parezca que sea una o dos cosas al respecto, ojo porque ha habido otros esfuerzos, o sea, las suscripciones, por ejemplo, por parte de Sony, para el PlayStation Network, o acá los Game Pass o las membresías Gold en el caso de Xbox, no son cosas nuevas, las han llevado haciendo durante distintos años, pero es interesante cómo de repente, hablando de la canasta básica, que es lo que estamos integrando ahorita, y ya saben cuáles son los servicios que han sido recomendados, el mismo Amazon, a través de Prime Gaming, Precisamente, y yo, bueno, para juegos un poquito más clásicos, aquí si vemos mi colección, se van a encontrar que yo tengo, no, estos son los que están aquí para poderlos reclamar. Son juegos gratis únicamente porque tengo la membresía de Prime Video. Entonces, si fuera un gamer que le gusta esto, sería súper feliz. Mi colección es básicamente puros juegos de Neo Geo, de los clásicos, pero nuevamente, es interesante porque todo esto es lo que te están ofreciendo como parte complementaria, nuevamente, como si fuera de la canasta básica, otra plataforma. Entonces, es interesante porque es otra forma en la cual puedo atraer tu atención, que a final de cuentas creo que es el eje central de esta charla que estamos teniendo, porque tenemos un tiempo limitado. Sabemos que los días tienen aproximadamente 24 horas. De esas 24 horas, pues sabes que tienes que dedicarle cierto tiempo a dormir, a comer y a hacer algunas otras cosas personales. Pero el tiempo que tú puedes dejar para el esparcimiento se va a dividir. ¿Con quién te vas a ir? Si tú te casas con Microsoft, que ojo que también tienen servicios de renta de películas y venta de películas, que son en PlayStation. En PlayStation también, desde luego. O sea, todas las plataformas están en todos lados. Prime, desde luego, la tiene. Prime tiene videojuegos que de repente a muchos tal vez no se les ocurriría que podría competir. Es otra categoría. O sea, no es competencia directa con Nintendo. Que, por ejemplo, Nintendo ha logrado otros algo también impresionante. Y tú ahorita que sacaste el Switch, porque Nintendo sabe en lo que se enfoca. Ha tenido altibajos. O sea, ha tenido momentos en los cuales sus consolas no han sido las más exitosas. GameCube. Ha tenido momentos en los cuales sus consolas han sido las más exitosas. Como el Game Boy Color. Y después dio en el clavo con una cuestión que es fascinante. ¿Tiene la mejor resolución del mundo? No. ¿Tiene las librerías más avanzadas con respecto a manejo de renders, a espectacularidad? No. ¿Tiene una librería de personajes originales? Eso es impresionante, pero no es tan amplia como muchos creen. O sea, tenemos a Mario, tenemos a Donkey Kong, tenemos a Link, tenemos a Mario, tenemos a Pokémon. Tiene más Pokémon, exactamente. Pero no es así como que Sony o Warner, por ejemplo, que tienen enormes categorías, y de Disney ni hablamos porque en cualquier momento hasta nos compra a nosotros para tener más personajes. Pero a final de cuentas, tiene algo, y Giv lo está mencionando ahorita, es una Nvidia Shield disfrazada. Es un objeto, es un aparato que puedes llevar y puedes tener el entretenimiento móvil y puedes en cualquier momento, de una manera indolora, literalmente conectarlo a la pantalla y disfrutar, llevarlo contigo en cualquier momento. ¿Eso ha afectado en cierta medida la manera en la cual consumes, en este caso, videojuegos, Luiso? ¿Te ha afectado por lo cual tal vez uses más el Nintendo Switch que alguna otra plataforma? En lo personal, no. Ok. O sea, lo que sí tienes razón es, sí, el Switch desde que salió se siente como dos consolas en una. Uh-huh. Eso sí es un hecho. O sea, lo que sí te puedo dar es que el Switch lo he jugado más de modo portátil que de modo en la televisión. Estacionario, digamos. Ajá. Sí, y no soy el único. Creo pensar que la mayoría. Entonces, ese convenience creo que le gana mucho sobre. O sea, tipo, si le compras un papá de familia, ¿no? Tiene a su hijo pequeño. Dice, oye, tenemos una tele en la casa. Y pues luego yo quiero ver el foot, ¿no? Y pues para qué pelearnos con. Exacto. O sea, pum, ¿no? Oye, que vamos a ir a ver a tu tía, a ver, morro, a ver tu niño, vámonos con tu tía. Ay, no, pero quiero seguir jugando. Ah, pues ándele, llévese su Switch. Y hay algo muy fascinante con llevarte el Switch en viajes, especialmente como en avión y como en carretera. Es maravilloso. O sea, esta cosa es increíble. Sí, no, o sea, mira, o sea, te digo, creo que es un factor de compra muy fuerte el que tiene el Switch. Personalmente a mí no me ha afectado tanto, pero creo que a la mayoría de la gente creo que sí es un factor determinante el que puedas llevarlo y ponerlo y quitarlo. Aunque sí difiere un poco, Dan, en los personajes. Creo que Nintendo lo que tiene y lo que le diferencia es justamente sus personajes y sus marcas y sus videojuegos. O sea, porque sí, no tendrán tanto las mejores gráficas, no serán lo último del último en tecnología y en poder gráfico, pero nada le vas a ganar a un Pokémon, a un Animal Crossing. O sea, Animal Crossing, exacto, ese es lo que quiero llegar. Aparte de que tiene personajes, o sea, siento, yo sí creo que tiene muchísimos personajes de dónde cortar, o sea, tiene Peach, tiene Toad, tiene Yoshi, tiene Wario, tiene Animal Crossing, y tiene Mario Kart, tiene Zelda, tiene a Link, o sea, muchísimos. Kid Icarus, ahí está, o sea, Kid Icarus, Donkey Kong, o sea, Kirby, está, Pero siento que tiene muchísimos. entiendo eso, pero curiosamente, en serio, cuando lo comparamos con la familia que actualmente tiene Disney, que es básicamente toda nuestra infancia, son personajes a los que tenemos cariño. Pero, por ejemplo, y sí, ok, te voy a reconocer esto. Tan solo en Pokémones, ahí estamos hablando, no sé cuántos llevan, 150, 200, cada vez están inventando más. Pero no les tienes cariño a ellos. Si acaso le tienes cariño a Pokémon y a 3, 4 que estamos viendo aquí colados. Kid Icarus, claro, desde que yo era, literalmente desde que yo era niño en los 80s, Dios santo, que es cuando surge Nintendo en lo de los videojuegos, son personajes que son reconocidos y reconocibles, pero no son tantos. O sea, así que tú me digas, tienes la gran librería. Creo que esa pregunta tendremos que hacerla. Es que creo yo que a personas más jóvenes, sí. Pero por eso Creo te yo. traje, Luis. Ah, no, por eso me estás No. corrigiendo. Perdón, dale, dale. No, no, creo yo que ya estamos en un punto en el que, mira, yo siento que soy como, o sea, yo tengo 29 años, para los que no me conozcan. Entonces, yo ya soy como que ese millennial, pegándole un poco más a Z, pero tanto tuve de adolescente o de niño, yo aspiraba a ser como el de la generación X, a mis primos que son generación X o más grandes, y ahora veo como las dos perspectivas, tanto los de que eran generación X y son más old school, pero tanto me puedo llevar tanto con los de arriba como con los de abajo. Y lo que te puedo decir es que con los de abajo sí ya es un rollo muy diferente. O sea, sí ubican a muchos personajes que ves ahí, e incluso a veces Nintendo también pareciera ser como algo ya para viejos. O sea, tipo, se ubican a todos los personajes de Free Fire, a todos los personajes de Fortnite. O sea, como estos nuevos juegos que ya ni siquiera son de Nintendo y que ya son free to play, creo yo que ya empieza como a hacer esta onda de irse renovando. O sea, haz de cuenta, totalmente de acuerdo que, por ejemplo, Spider-Man, Batman, ¿no? O sea, cañón. Creo que están al mismo nivel, creo yo, que Mario. O sea, porque también Mario es universal. Y probablemente en nuestro, como de 25, de veintitantos para arriba, sí lo ubican más, no ubican tanto un Kid Icarus y un eso, o a un Zelda, o sea, no, o a un Pokémon, ¿no? Pero creo yo que de 20 para abajo sí los ubican cañón. No, y por ejemplo, ahorita tú mencionaste algo que tal vez yo lo descarté porque viejito, pero que no podemos negar que dio un megatrancazo y curiosamente ahorita en pandemia fue el único modo de entretenimiento y terapia para muchos, gracias a Animal Crossing. Animal Crossing. Literalmente fue el gran boom, Cañón. pero enorme. O sea, ahí sí se consolidó, y de repente, ay, sí, esto es una especie de Sims con otro tipo de personajes. Podríamos tal vez juzgarlo así de bote pronto, pero sin embargo el impacto que tuvo, y ese es la enorme gracia que creo que tiene Nintendo a través de distintas generaciones, no únicamente con los Claro. rucos, chavorrucos, edad media, jovencillos y niños, o sea, literalmente a todos, o sea, personas con 60 y 70 años que estaban más familiarizados por haber jugado con el Atari en la prepa o en la universidad. Animal Crossing también les llegó a ellos. Entonces, ok, no me retracto, pero sí digo que efectivamente sí hay mucho por ahí que vale la pena ser considerado. Sí, no. Y Animal Crossing fue todo un fenómeno, nada más para tocarlo así como para que no ubiquen. Animal Crossing es un simulador de vida. O sea, ahí creas una islita con personajes muy bonitos, tú haces tu personaje y vas construyendo todo, vas reuniendo elementos, vas reuniendo dinero para empezar a construir. Es como un Sims, como un simulador de vida. Pero lo que estuvo cabrón, o cañón, perdón, es que desde el morrito más chiquito hasta yo conozco gente grande que como obviamente estaba encerrada y no podía hacer otra cosa. Y básicamente Animal Crossing es muy bonito, es muy bonito, es muy feliz, las gráficas son muy bonitas. Básicamente la vida en Animal Crossing era mucho más bonita, mucho más emocionante que cuando estábamos encerrados hace un año. Y pues todo era muertes, pandemia, incertidumbre, crisis económica. Y pues Animal Crossing es todo lo contrario. Miren, miren qué bonito es todo ahí, ¿no? Entonces fue un fenómeno muy curioso que no creo que vaya a volver a pasar. Pero también hay que darle crédito a Nintendo que hace tan bien, tan bien diseña personajes, niveles y hace tan divertidos sus videojuegos que hace que lo compremos y nos valga que nos cuesta 1.500 pesos. Perdón, no pongo tantas imágenes porque Nintendo son bien gandallas para el streaming y en cualquier momento se adueñan de los videos. Ni hablar. O con Steels, no, con Steels sí pasa, ¿no? No necesariamente, no ¿No? necesariamente es Nintendo. Y aprovechando eso, y tal vez para pasar ya a la última sección del programa, Dale. porque surgió otra cuestión que me gustaría que habláramos acerca de esto. Tenemos el entretenimiento, como ya lo mencionamos, en distintos medios. Pero también tenemos el entretenimiento que surge cuando alguien más se está entreteniendo. Y aquí tenemos dos variantes. Mencionaba Fortnite porque de repente el manejo del metaverso, que tiene dos distintas acepciones, dentro del mismo Fortnite, era maravilloso. No era únicamente el juego, era literalmente el punto de reunión. Era un Second Life que sí se llevó con mayor éxito, en el cual te juntabas con tus cuates, que también es lo que muchos hacen o hacíamos. Me junto en la noche para jugar el FIFA de hace 20 años, Grand Theft Auto 5, para estar cotorreando con los cuates a través de Discord, a través de distintas herramientas o del mismo audio chat. Among Exactamente, pero también no fue el único caso ejemplo. Nuevamente, los conciertos fueron un tremendo trancazo a través de esta Us. plataforma, pero Buenísimo, el de Travis Scott. Ah. ahí lo tienes. Aquí tenemos a alguien que desde luego lo No. disfrutó. Pero también tenemos el manejo del streaming como lo que está ocurriendo actualmente con Twitch. nosotros a través de Totalmente. Twitch, en el cual hasta nuevas categorías, que gracias tú por pasarme la liga, que después la reportamos en Noticias de Tecnología Express, por cierto, donde las categorías son tan amplias y tan diversas que en Twitch literalmente te entretienes viendo a gente entretenerse haciendo sesiones de gameplay o haciendo programas como el que estamos teniendo en este mismo momento en Twitch. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué caímos ante a este segundo uso de una plataforma que tal vez tenía otro uso, Luis? ¿Alguna teoría? O tal vez el mundo nunca lo sabrá. No, creo yo que así como ahorita se me vino a la mente, ¿no? O sea, yo consumo podcast porque literal me hacen sentir menos solo y conecto con gente más similar a lo que de lo que yo hablo. O sea, porque de las geekeadas y nerdadas nadie habla en mi casa, ¿no? O sea, más que, o sea, no puedo hablar con las personas en mi día a día de geekadas como la que estoy hablando contigo. Entonces, el escaparate fue, pues, internet. Y el primer acercamiento de algo tan, tan personal que yo creo que para gente más grande fueron como foros, para mí fueron podcasts. Y ahora creo yo que con esta nueva habilidad de poder ver a alguien físicamente y poder interactuar con comentarios en vivo, y que tengas feedback de lo que le estás poniendo, creo que eso no tiene comparación. Y al final de cuentas, y otra cosa, o sea, porque pues tenemos que, o sea, como dices, tenemos YouTube, tenemos Netflix y eso, pero como que a veces sí necesitamos esta necesidad de interactuar con un ser humano. O sea, es como, ok, sí, tengo anime, tengo videos, pero quiero contactuar con un humano porque me hace sentir menos solo y porque me divierte, creo yo, creo que, o sea, porque digo, la diversión la puedes encontrar en diferentes cosas, ¿no? Servicios de streaming, pero creo que a veces esa charla, esa plática con un humano, que ahorita es raro porque las nuevas generaciones, o sea, a mí todavía me hace choque, yo todavía prefiero hablar persona a persona, ¿no? Creo yo que no hay nada, o sea, esta misma plática que tenemos está muy chida y todo, la disfruto y estoy acostumbrado al streaming, pero creo que yo que si la llevas a, si el podcast fuera presencial, creo que a mí me la pasaría mejor, pero para generaciones nuevas creo que eso ya no importa tanto. Pero el hecho de poder interactuar con una persona que sabes que es humana, pues tal vez sea por eso. O sea, y algo que comentaste, nada más para acabar mi punto y ya te Claro. dejo hablar. Es curioso porque justamente Twitch inició como una plataforma para streamear videojuegos, para streamear a gente que jugaba videojuegos. Y curiosamente, no, seguro Dan tiene el dato porque él es el maestro del data, pero recuerdo que al menos el año pasado o este año, la categoría que más crecimiento tenía en Twitch era la categoría de solo platicar. O sea, que es el IRL, creo. El que, porque hay distintos como categorías donde puedes categorizar, digo, valga la redundancia, donde puedes categorizar tu streaming. Hay música, hay uno que son de música y otros que son de videojuegos. Hay unos que son como de artistas ilustradores o artistas plásticos y no sé qué. Y hay otros que es como solo platicar, just chatting. Y si no mal recuerdo, Dan, creo que es la categoría que tenía más crecimiento desde el año pasado o de este año. Sí, ahorita estoy buscando el dato, pero los que me están apareciendo ahorita son únicamente de quienes han sido los Twitchers que han crecido más. Porque también, ahorita como tú mencionabas de los videojuegos, ha sido de las cuestiones que de repente todo el mundo tiene que tener su plataforma, que curiosamente Microsoft se llevó, si no me falla Mixer. la memoria, a Ninja, precisamente a Mixer, con un Manager. contrato millonario, y a los 3 meses mató la plataforma. O sea, hizo un AT&T. Bueno, AT&T más bien hizo un Microsoft, si queremos irnos por fechas, efectivamente, pero es que sí es impresionante y curiosamente concuerda con lo que tú mencionabas. Yo lo platicaba previamente con, ay Dios, con el buen Mánchate, Carlos H. Mendoza, que es de los de cuando empezábamos a hacer podcast en el 2006, en los orígenes, y yo Ya decía, escuchaba a ellos, yo los escuchaba a todos en ellos. toque Yo de tenía queda, claro. toque de queda, claro, por supuesto. Yo escuchaba en toque de queda también Dixo.com. Saludos a Dani, que es precisamente también de nuestros productores acá. Dani Sadia, director fundador de Dixo. Porque es curioso, yo le decía, es que el podcast es un animal de compañía. O sea, yo lo uso, por ejemplo, para correr. Totalmente, Tú lo mencionaste totalmente. ahorita, tal vez es en YouTube o en lo que tú quieras. Mira, no le tienes que no, aguantar las gracias de que te estrella las cosas como un gato. No le tienes que levantar las caques como un perro. Y te ayuda en lo que tú mencionaste ahorita, a sentirte acompañado con alguien que tal vez no te conoce, pero a través de los vasos comunicantes de los temas y el hecho de que tienes una relación íntima porque literalmente lo estás escuchando cerca, en este caso por Sí. los audífonos, pero sí se siente como si fuera una relación más cercana y efectivamente creo que concuerdo mucho contigo que es lo que he estado ayudando para que estas plataformas en las cuales quieres sentir literalmente únicamente la compañía, hayan tenido un crecimiento. Buscamos una experiencia compartida. Y ya lo mencionamos ahorita. Si les mostrara, por ejemplo, mi set, es interesante porque gracias al teletrabajo, dichosos los que tengan todavía trabajo, ja, que es curioso porque ya prácticamente todas las empresas hoy, y como lo reportamos en Daily Tech Headlines, el Tim Cook ya les dijo a todos los de Apple, ¿saben qué? Se me regresan a trabajar a finales de junio. Y prácticamente todas las empresas que se fueron por las cuestiones de teletrabajo en Silicon Valley dijeron sí y no. Hay cuestiones que no se pueden sustituir. Y tal vez ahorita en el sector educación y en el sector, bueno, en cualquier sector, el hecho de estar siempre con Zoom es increíblemente desgastante. Si yo les mostrara literalmente cómo tengo ahorita el seteo para grabación, es algo que de repente no debería de compartir, o tal vez, ¿por qué no? Pero precisamente yo lo tengo Dale, dale. diseñado para no tener tanto cansancio en relación a eso. A ver, se me hace que puedo compartirlo con mi. Ah, claro, a huevo. Espérame tantito. Vamos a hacer un pequeño truco donde les voy a revelar otra cuestión. Miren, ese soy yo precisamente para cuando tengo que ir al baño. Es un loop infinito, exactamente, para cuando nos tenemos que desaparecer. No es el que les iba a enseñar. El que les quería enseñar es este que es con la segunda cámara. Que precisamente como tengo todo seteado, la cámara principal, oh Dios mío, ahí está una luz, está en la parte de arriba, mientras que mi monitoreo donde estoy viendo a Luis está ahí abajo, y todo lo que tengo para la programación lo tengo acá. Ustedes dirán, ay, déjenme cambio la cámara porque están viendo ya está. Ahorita va a salir una mujer encuerada allá atrás, esperemos que no. Y estamos Espérate igual, tantito. ¿eh? Si No, no. estamos igual. Y aquí tengo, ya también puedo mostrar, pero bueno, acá, ahorita yo ahorita muestro lo mío. No, ¿sabes qué es lo que iba a pasar? Iba a aplicar un Gibran, que de repente va a salir por ahí, alguien escondido. Pero el punto es, yo lo tengo literalmente acomodado de esa manera, precisamente para. Ay, estoy poniendo los lowriders que no son. Otro Lower Third. Me visto Netflix and Chills. Sí, El perdón. día de hoy vamos a hablar de las series más buenas para julio en Y a continuación, Netflix. vamos a dar el reporte del Movie Draft y así nos vamos con todos. No, no, perdón. Pero precisamente es para no cansarme en el sentido de que se siente, así como tenemos la cercanía a través del audio, yo muchas de las juntas que he tenido ahorita de trabajo precisamente por el podcast de tecnología, recuerden escucharlo todos los viernes, literalmente es nada más la llamada y son súper cortas precisamente para no desgastarnos, porque la videollamada, aunque en teoría te ayuda a conectarte, no te ayuda a sentir ese tipo de compañía. Y yo lo ilustraba, la cámara a la que estoy hablando está de este caso. Pero, por ejemplo, yo para ver a Luiso literalmente tengo que estar o volteando aquí abajo o viendo hacia este otro lado con el monitor. Por eso yo tengo esto secuenciado de esta manera, para simular que estoy platicando con Luiso y no siento la presión de sentirme observado por él, ni sentir la presión de la cámara de que estoy nuevamente o yo siendo observado o que alguien me está observando, que desgasta cañoncísimo a las personas. Pero bueno, eso era nada más el brevario. Sí, no, no, y igual también yo puedo presumir. Adelante. O sea, y llega, o sea, aquí tengo aquí están, ¿no? Los dos monitores. Yo también cuando streameo tengo ahí, como dice ahí, Dan, o sea, aquí en un lado tengo el streaming, en un lado tengo la videollamada, en un lado tengo el celular, ya vieron por ahí, tengo el celular con el feedback del streaming, y de pronto tengo otro celular con el WhatsApp por si me llegan mensajes de ya se cayó, no se cayó. En fin, el Switch, y ahí atrás tengo otra pantalla. O sea, llega un momento que sí, ya después de, o sea, incluso para alguien seminativo, como me categoriza el data. ¿La Wikipedia? Wikipedia, que soy como alguien seminativo, porque todavía tuve mi infancia sin tecnología, pero ya soy medio nativo, porque desde temprana edad ya utilizo tecnología. Pero para mí sí, igual llega un momento en el que digo, ya, o sea, incluso yo me harto de estar aquí, digo, ya me tengo que salir, ya, o sea. Y se los juro, yo extraño, o sea, lo que más he extrañado de todo es literal hablar con mis amigos. O sea, creo que ese ha sido, sí, ir al cine, sí, sí, salir a comer, definitivamente. Pero creo que yo, tener una charla con esa gente que tanto, que comparte tus mismos gustos, que puedes geekear, que estás en una zona en donde puedes ser tú completamente, ¿no? Hasta cierto punto. No es lo mismo por Zoom, o sea, y por más que todos hemos intentamos en su momento, pues, las Zoom parties y vamos a hacer una llamada. Al principio, como que la primera hora decías, va, se sentía chido porque, pues, no hablabas, tenías 20, no sé, 6 meses de no hablar con esas bandas, ¿no? con esa gente. La primera hora estaba bien, pero ya después de esa hora ya era un silencio bien incómodo. O sea, era así de, sí, ya no, o sea, güey, que por alguna razón no se siente igual, o sea, no se siente igual. Y digamos que un término medio, ¿no? O sea, como un punto medio muy bueno es tener, como dice Dan, o sea, tener a alguien hablándote, ¿no? O alguien escuchando, que en este caso creo yo que pues del podcast evolucionó a esto que es el streaming, ¿no? Que a final de cuentas es una plática. Y como bien dice Dan, o sea, realmente también, yo lo que yo siempre he dicho, a la gente que no entiende Twitch todavía, ¿no? Como que espero, o sea, ¿para qué es Twitch? Porque, o sea, incluso me dicen, pues es que yo podría ver, o sea, ¿para qué quiero ver a alguien jugando un videojuego? Y le digo, es que no es que entres a ver el videojuego, es que entras a ver a la persona. O sea, realmente lo que quieres ver es a la persona jugando el videojuego, más no el videojuego, porque el videojuego lo puedes jugar tú solo. Pero literal, es más la conversación que tú puedes tener con la persona y con la comunidad que está en el stream de la persona. Porque también nos vamos ahí al Discord y al chat y bla, bla, bla, bla, bla. Y fíjate, y ya tal vez ahorita nada más para cerrar, iba a pasarme a un ejemplo que es ligeramente, no sórdido, pero que ayuda a entender esto. Porque, por ejemplo, así como Twitch abrió otras categorías, precisamente, muchos de repente se escandalizaron. ¿Cómo es posible? Porque la gente solo quiere ver a las muchachas que están ahí enseñando sus cosas. Ojo, porque es interesante y no pasa tal cual. Me voy a meter por unos segundos al canal de Twitch de una actriz porno que se llama Mia Malkova, que la vamos a estar viendo ahorita. Y ella literalmente no está ni con poses exorbitantes, ni está enseñando nada, ni haciendo nada porque este es otro tipo de canal. Y literalmente está nada más en el gameplay. Tienes personas que literalmente la van a ver porque ella tiene cierta reputación debido a su profesión previa, pero literalmente los 1588 personas, no por ciento, perdón, que estamos viendo en este momento este canal, estamos viendo una cuestión de gameplay con ella y estamos escuchándola. O sea, literalmente es para sentir compañía. Y aquí ya se puede hacer uno tal vez la perdón por la expresión, pero la chaqueta mental de que es que mis cuates son mis cuates, es la gente con la que puede estar conviviendo, no necesariamente, pero pues nos ayudan a evitar ese sentido de pero, soledad. Pero y sí, o sea, bueno, yo sí te puedo decir que yo sí he conocido gente de internet que se han hecho muy buenos amigos. Uh-huh. O sea, desde comunidades, desde jugar en línea, desde Twitter, o sea, desde streamings, hay gente que solo conozco vía Discord, ¿no? O sea, literal, y lo siento mucho más cercanos que gente con la que interactúo al día a día, ¿no? O interactuaba antes de pandemia. Pero, o sea, pero pues sí, yo creo que eso es lo que vino a potenciar todas estas nuevas plataformas, Y como dice Dan, o sea, lo único que, como lo que sí quisiera terminar es como un apunte final, es también hay que tener cuidado con la cantidad de información que consumimos al día, creo yo. Creo que hay que ser responsables de lo que consumimos y del tiempo que pasamos en todas estas plataformas de entretenimiento. ¿Qué se lo dice alguien? Que consume a cultura pop desde pequeño y que se dedica relativamente la mitad de su día en consumir cultura pop en sus diferentes formas, ¿no? Pero sí llega a ser abrumador la cantidad de plataformas de entretenimiento que hay, y como bien lo dijo Dan antes de entrar al stream, pues es que tanto tú como creador de contenido, tú haciendo TikToks, tú haciendo un podcast, tú con un canal de YouTube, Warner haciendo una película, Televisa haciendo un programa de televisión, todo mundo estamos compitiendo por el tiempo de la gente. Hay demasiadas plataformas de entretenimiento allá afuera y creo que vale la pena recalcar en que también, al menos lo que yo hago o yo les puedo aconsejar, es que para que, porque considero yo que, yo me he sentido abrumado por la cantidad de información, la cantidad de plataformas, por más que me encanta consumir cultura pop en todas sus diferentes formas, pues sí llega un momento en el que dices, necesito un tiempo offline, ¿no? Así, desconectarse. Necesitas, hasta se utilizaba de repente que se utilizan de hecho las siglas, ¿no? De Away from Keyboard, es lo que necesitamos Exacto. muchas veces, más bien tener una vida real y olvidarnos de esto que por distintas situaciones nos hemos estado forzando. Pero bueno, Luiso, si la gente quiere tener contacto contigo, creo que te pueden encontrar muy fácilmente en Twitter, Muy, ¿cierto? muy, digo, en todas las plataformas estoy como arroba Luis Uribe, o sea, literal en todas. O sea, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, lo que sea, estoy ahí. Y ahí pueden poner, bueno, ahí lo que más, con las que más puedo interactuar justamente, bueno, ahí puso ahí GIF, que AIR es lo de hoy, y dice para el walkthrough del YouTube. Pero bueno, sí, sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba Luis Uribe, que de hecho es mi red social favorita, creo, donde más soy yo. Literal, ahí sí tuiteo todo, ¿no? Mira, por ejemplo, ves, ese te va a gustar mucho, Dan. Arriba, arriba, arriba, arriba. No el de fútbol, arriba el de fútbol. Los storyboards Ah, Knives Out. de Knives Out. Ajá. Perdón. Me acabo de patinar de la emoción, es que soy bien fan. Sí, no, pues gran película. Pero esos son los storyboards de Ryan Johnson. No manches, están fenomenales. Gracias por este dato, no manches. Sí, entonces, bueno, ahí tuiteo de todo, ¿no? Igual, ya saben, yo consumo cine, música, anime, videojuegos y a veces un poquito de deportes. Entonces, ahí sí, ahí encuentran de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que más sí pueden encontrar, lo que sí van a encontrar muchísimo, sí es anime y Japón y monas chinas. Exacto. Disculpen, disculpen, disculpen. Espero que no se les haga raro, pero pues sí me gusta, ¿no? Y me pueden encontrar justamente como tanto en todas las redes y tanto en el canal de YouTube, que es el Coolcast. Coolcast, ajá, literal, así lo ponen, así le ponen Coolcast en YouTube, son los primeros, tal cual, no hay tanto rollo. Y pueden encontrar, dejamos de transmitir, estamos sacando ahorita videos y ya vamos a enfocar un poquito más el canal a cosas de anime y Japón. Pero, o sea, ese es como su rollo. Pues bienvenidos, amigos. Ahí hacemos reseñas, hacemos videoensayos, que son los videos que le gustan a Dan, y que sí le echamos un poquito de más de producción, que es más investigación y más edición y más todo. Y pues tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Con lo que tenemos. No, y no lo digo solo porque estés aquí, te lo he mencionado personalmente también. Yo honestamente disfruto mucho de eso porque, y tú también ya lo mencionaste, la calidad de contenido. Recuerden que literalmente los servicios de streaming, los canales de TikTok y los podcasts son como los traseros. Todo el mundo tiene uno y todos apestan en su mayoría. Y se agradece un chorro cuando uno encuentra calidad de trabajo en el cual uno dice, ah, caray. Este no únicamente se puso a ver 5 páginas web para tenerlas como bibliografía, sino que en realidad se esforzaron por tener un guión. Se nota que el guión fue trabajado, no es únicamente poner ideas, sino que efectivamente hubo investigación. Eso se agradece y por eso es precisamente el tipo de contenido que más, más disfruto. Y como mencionábamos, lo encuentran en Coolcast en video, pero también en la página principal, donde tienen también todas las ligas. Están en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Twitch, en Instagram, en TikTok y en OnlyFans. No, perdón. Ay, no, próximamente. próximamente, ahí vamos a estar con contenido exclusivo. Exactamente, porque lo de hoy son las exclusividades. Nuevamente lo encuentran como Coolcast, es Coolcast. Entonces, nada más googleenlo así e inevitablemente van a llegar para allá. Sí, nos encargamos de estar en todos lados para que nos encontraran muy fácilmente. Como debe de ser, porque si de repente encuentran el Coolcast verdadero o cosas así, cambien el nombre. Si tienen ya que hacer maromas dignas de la 4T para que la gente los encuentre en una red social, mejor cambien el nombre. Yo nada más dando mi shameless plug, recuerden que todos los viernes, o sea mañana, tenemos el podcast de Noticias de Tecnología Express, en el cual cada semana les damos un seguimiento con las noticias más importantes en el mundo de la tecnología. Ya llevamos varios mesecitos y pues por lo menos vamos a continuar por el resto del año con este proyecto. También estoy participando el día de hoy. Hoy tuve la conducción en Daily Tech Headlines, precisamente. Entonces, si no escuchan una voz que pronuncie bien el inglés, es porque me escucharon a mí. Entonces, el programa de hoy, ahí me tienen conduciendo. Voy a estar también supliendo a Rich algunos días de la siguiente semana. Si quieren escuchar un mal inglés, lo encuentran acá. Y si quieren escuchar noticias en español, así me encuentran. Busquen nada más Noticias de Tecnología en cualquier plataforma donde se escuchen podcast. Y Luiso, un verdadero placer estar platicando contigo. Digo, ya habíamos platicado por otras cuestiones, proyectos, consultas, lo que fuera. Y pues también en la chamba de repente nos echamos nuestros cotorreos en las últimas filas antes de llegar al corral. Pero honestamente, qué placer tenerte como invitado en este espacio. Esperemos que pronto te podamos volver a tener con otro tema. Estás gracias. Más que invitado, esta es tu casa. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Dan. Me siento como si ya me hubiera graduado como creador de contenido. Me siento como ya soy niño grande, porque ya me invitaron a un podcast de tan gran magnitud y compartir y ser de la lista de invitados que creo yo soy de los de menor importancia o de los de menor relevancia, creo yo, pero no, hombre, pero, nada que ver. Esa experiencia de la industria, pero... Dentro de tu temática, a final de cuentas, yo por eso presenté de los expertos precisamente con respecto a las temáticas. Y no, hombre, estás al nivel de todos los invitados. Al contrario, es un honor y un verdadero placer tenerte y contarte dentro de los participantes y co-conductores de esta serie. No, hombre, pues muchísimas gracias también por la guía, porque también me ha ayudado mucho en temas del canal. Y cuando tengo ahí ciertas dudas, porque Dan es un máster de la industria y de cosas técnicas de audiovisual, eso también nos ayuda muchísimo. Y pues nada, tratar de seguir llevando el quality production, ¿no? Como bandera. Eso es lo que queremos. Y igual, si nos pueden regalar un follow ahí al canal, se los agradecemos muchísimo. Y si les gustan, y pues nada, agradecerte también a ti, Dan, por la invitación. Y la verdad es que, nomás porque hay límite de tiempo, pero yo puedo seguir y seguir y seguir y seguir. No te preocupes, luego haremos episódico y luego los pueden juntar todos y pueden considerar que eso es una película. No, esa es otra discusión, eso no va para acá. Pero bueno, también agradecemos a los que nos estuvieron acompañando precisamente en esta transmisión y a quienes nos han hecho el favor de suscribirse vía Twitch. Efectivamente, pueden hacerlo, si tienen una membresía de Prime Video, pueden suscribirse a este canal asociando su cuenta de Twitch con la membresía de Prime Video. A ustedes no les cuesta nada y a mí me echan muchísimo la mano. Y agradecemos a The Usual Lost Suspects y particularmente al buen Pepe Ruilova, que literalmente abrió su cuenta para suscribirse con nosotros esta semana. Entonces, un agradecimiento a ellos, a todos ustedes y también a los Patreons, de los cuales vamos a ver sus nombres a continuación. Gracias a los que nos vieron y gracias, Luiso. Bye.